calle fuese mía, yo mandaba el ladrillar con piedritas de brillante para mi amor pasar. En esa calle hay un bosque que se llama emoción. Dentro de él vive un ángel que robó mi corazón. Si robé tu corazón, es porque te quiero bien. Si robé tu corazón, es porque tú robaste el mío también. Con piedritas de brillo.